los lugares que no he visitado es mentira que existan. Los semáforos en rojo son para la masa, no para mí. La gente de la calle son extras de mi película. Solo dicen chorradas, los pobres no rigen qué decir. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Los errores de la gente merecen pena de muerte. Yo no cometo ninguno, si acaso algún desliz. Tu sobaco ruge, el mío solo transpira. Tus pedos son armas químicas, los míos pa' pum pum. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Todo aquel que no haya nacido en mi pueblo está de sobra, así que fuera, largo de aquí. Y no digamos de aquellos que piensen distinto. El fin justifica los medios, siempre que sea mi fin. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la horca todos los que no son yo. A la horca todos los que no son yo. A la horca todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a guiñar encima. Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5 de la FM. Hoy es día 16 de abril y son las 8 y 9 de la tarde. Hoy empezamos más o menos bien comparado con cómo lo veníamos haciendo últimamente. La semana pasada no hubo programa porque era fiesta y porque no hubo programa y ya está. No, tú no estás todavía. ¿Qué? ¿Qué? Ah, tiene que joder los principios siempre, de verdad. ¿Por qué? Es que... Cállate la puta boca. Mira la actitud y después el jefe soy yo. Así, no se hizo programa, no fue por... ¿Qué has dicho? ¿Qué excusa dabas? Bueno, he dicho que fue fiesta fue por cosas. Bueno, reconozcamos, ¿no? Que fue porque a nadie nos dio las ganas de venir aquí. Era fiesta, ¿qué más necesitas? No fue solo por eso. Ya está, por eso, es de la fiesta como todos los días. De hecho, era un día no que teníamos... No sé para qué le abro el micro, de verdad, en fin. Porque la gente me echaba de menos, yo lo sé. Esos fans de ahora que tenemos por Facebook y que envían correos y cosas así. Más de uno seguro que dijo... Por cierto, que hemos recibido... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estoy cortando ahí. Se joda. ¡Me has cortado! ¡Me has jodido el principio del programa! No me digas que es lo mismo que hacía esos poetas. Poeta. Bueno, ¿por dónde íbamos? No sé. Por ningún lado. Que tú interrumpías a él. Ah, sí, no sé. Ah, porque me habían enviado un mail para contarlos de un festival que van a hacer en un sitio, ¿verdad? Sí, pero me lo podrías haber dicho antes y lo hubiera buscado y ahora no quedaría aquí una cosa rara. No, dejaremos para mientras lo busco, voy diciendo que bueno, que estamos en Antes mis dientes que mis parientes, que el número de teléfono si nos queréis llamar es el 933594900. Y que podéis contactar con nosotros a través de Facebook y de nuestro correo electrónico, que es antesmisdientes@gmail.com. Que alguno ya lo ha hecho y, bueno, gracias por escucharnos y esas cositas. Yeah. ¿Que alguien siga hablando? Yo creo que envían correos a más de un programa, no es solo... No, claro, sí, pero bueno, nos tienen en cuenta. Siempre hay estos frikis, ¿no? Que no tienen nada que hacer y empiezan a enviar correo. Bueno, igual con esto de Facebook sí que llegamos a gente que no llegábamos antes, ¿no? pero no exageremos, ¿eh? No nos tomemos demasiado en serio porque eso es peligroso. Podemos acabar como otros programas que hay por ahí. Creo que nunca nos tomaremos lo suficientemente en serio, no te preocupes por eso. ¡Oh! Tenemos 10 fans en Facebook, somos brutales. Fans. En fin. Bueno, pues como hace tanto tiempo que no venimos, tenemos un montón de noticias que iremos hablando. Ahí habría que hacer a lo mejor incluso una valoración de la huelga, que hace mucho tiempo que no estuvo, si os apetece, si no pasamos ya. Y bueno, pues no sé, temas en general, noticias estúpidas como siempre y cosas no ser un estúpidas. poti de comunicados que han salido después y así. Esto lo podríamos haber hecho, así, cortar un trozo de otro. No, pon ahí en el Indie Media y así, saca la primera valoración. Bueno, hay uno que escribe siempre como Kropotkin, creo que son buenas valoraciones. Bueno, ahora cuando pongamos la música lo busco a ver si lo encuentro. Y nada, ¿qué más? Que hay que enrollarse más, dice aquí la regidora. Pues no sé, que tenemos un montón de temas y que vamos a hablar de todo ello. ¿Puedes hacer un resumen de lo que tenemos así destacable? Bueno, vamos a hacer una valoración un poco de lo que ha pasado en lo de la huelga. Vamos a hablar del compañero detenido. Bueno, de los compañeros detenidos. Vamos a hablar de la nueva ley que tiene el gobierno para contra las manifestaciones, básicamente, en realidad. Se ve que ayer fue el tío de Salvados ese, ¿habéis visto? No lo he visto, pero sí, me estaban comentando. Sí, pero se ve que fue un pequeño masaje que le ha hecho. Nah. Pero el Puch fue el que quedó más mal parado. Yo creo que es por que acabó diciendo ya. Los indignados son los antisistema, ¿no? Tuvo que reconocerlo, ¿no? Sí, antes eran pacifistas, pero era solo mentira. No sé, está mal informado. Habrá que verlo, a ver qué dice. Pero se ve que le dejó ahí un poco, ¿no? Se le cayó un poco la máscara. No sé, eso me estaban comentando hoy, ¿no? No sabía bien qué contestar. Se puso nervioso. Y este tío de Salvados es que te pone nervioso. Porque va con aquella cara de tonto, ¿no? Gilipollas, ¿eh? Pero al final te hace las preguntas que después no sabes bien cómo contestarlas. Y creo que fue a Sabadell y todo. Habló con mandos de los Mossos, ahí de la Brigada Móvil y cosas así. Pues mira, habrá que verlo, a ver qué dicen. Y hablando de Mossos, pues bueno, la chancha, ya sabéis que la semana pasada se cargó a un chabón. Si los Mossos son malos. Estos son peores todavía, vamos empeorando cada vez. Y se cargaron a un chaval, bueno, por un partido de fútbol, pero ya hay un primer muerto. Aunque no ha pasado nada, la verdad, ni siquiera en el País Vasco, ¿no? O por lo menos que haya salido en la prensa, claro, que esto siempre... ¿Cómo pasa qué? Bueno, que no... manifestaciones sí. De... Bueno, ya, pero la prensa, creo que desde un principio ya la familia empezó a tratar de desmarcarse de aprovechar. Que la gente se aprovechara de... Político, ¿no? Digamos, del tema. Y eso se echó un poco atrás a algunos colectivos que empezaban a salirse. Pero han convocado la mani, ¿no? Y en la... Y en, no sé si el funeral también, no. Ha habido una manifestación. Sí, una mani sí hubo, pero bueno. Y después muestras de apoyo y tal, porque creo que el chaval murió ahí justo al café de la familia o justo al lado, ¿no? Pero estaba cerca. Y si es que ni sabemos bien si se venía del partido o no. O era que pasaba por ahí, ¿no? Pero también pregunto, esto le habrán disparado directamente a la cabeza, el otro día comentaban, porque... O sea, es una pelota, pero por muy pelota que sea. Sí, no. Para que te carguen, ¿no? Para que te maten, tienes que tener la cabeza muy frágil. O que te la disparen muy cerca. Y muy cerca, me da la impresión que la han disparado de muy cerca, ¿no? O sea, fue un asesinato y como siempre, no habrá ningún responsable. Pues sí. Y bueno, después ya tenemos alguna más. Hablaremos un poco de nuestro intrépido rey cazador de elefantes, como todo el mundo habrá hecho o hará. ¿Será que caza con pelotas de goma? Sí, será. Y alguna noticia más de Pijama Surf y esas cosas que nos gustan. El rey, en vez de gastarse toda esa pasta de ir a Botswana, ¿no? Se podría apuntar a las manis de huelga generales, primeros de estas que vienen, o el mayo caliente que viene, y puede venir ahí a cazar indignados, también a caza grosa, ¿no? Podría ponerlo el traje antidisturbio que no tiene que pagar, claro, no tiene que pagar tanta pasta y seguro que no la polémica esa no vendrá porque no irá identificado y sin placa ni nada puede cargarse a cuantos indignados que y es un buen deporte pues, cargarse indignados disparar a indignados indefensos. Bueno, Didi. Nada, no sé, que creo que ya es hora de poner una canción. Pero no, pero no estabas buscando ese festival, no sé qué. Sí, pero... Vale, pues... Pensaba en la agenda. Vale. Sí, nos han enviado un correo de una gente que monta una fiesta en La Forza. Nos dicen que es un evento, es un festival de punk rock que se realizará el próximo sábado 21 de abril y que se llama Punk in Rio. Y empezará... ¿En Río de Janeiro? No, en Río Llobregat. Ah. Madre mía. Si es fuera como el Río de Janeiro, a lo mejor me lo pensaba. El Rock in Rio, claro, pero es que el Rock in Rio tiene otros atractivos. Bueno, Rock in Rio también se hace en Madrid, lo mismo, pero a lo punky, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Punk in Rio, vaya peña. Bueno, ese es un festival como el que fui el otro día a la Astilla, que a la una se había acabado toda la cerveza y todo el alcohol. ¿Ah, sí? Hola. Mejor que no llamen festival estas cosas. No. Aquí dice que el festival es Punk in Rio Llobregat y que empezará a las 10:30 y se alargará hasta el amanecer. ¿Qué día es? ¿Eso lo has dicho? El día 21 de abril, el sábado que viene. Vale, pues muy bien. Sábado que viene, ¿no? Bueno, sí, sábado 21, porque sábado que viene depende de cuando escuches la repetición. Exacto, porque recuerdo que hoy es día... Este es el fútbol, ¿no? 16 de abril hoy. Eso también es el día del Barça-Madrid. Vaya así mierda que... de... Primero. Bueno, y la gente después. Se ve que van a convocar una mani por los presos para el día 21, que acabará antes del Barça-Madrid para que la peña pueda ir a ver el fútbol. Que eso se decidió en asamblea. Ya la gente empieza a ser así inteligente. Que... después del fútbol ya tienes la fuerza, es un programazo pasado. Por la mañana no sé qué hay que decir. Bueno, entonces los grupos que tocarán son Los Tronchos, Casparrata, Taquicardia, Malestar Social o Malestar Social, no sé si en castellano o en catalán el nombre, y Daño Irreparable. Bueno, punk ibérico de lo mejor, no conozco ni uno. No, Casparrata creo que los vi. Casparrata sí lo he visto yo. Yo conozco a tres. Bueno, la entrada costará 5 euros y los beneficios se destinarán a la autogestión de los grupos. ¿Qué? Esta es la primera vez que lo escucho decir claramente que no, es para pagar el viaje. Lo ponen, pero mejor no ponerlo, ya está. Ya se supone, no pasa nada. Es verdad. Pero nunca... Si no pones para nada, es para... No, yo una vez hablaba con un colega y decíamos, es que a veces pones con rollos políticos, lo mejor es directamente que poner que va para tus vacaciones, o para comprar la moto, para la batería, para el bajista, ¿no? O para la operación del perro. Como aquello, como siempre me escuché que una vez que habían, se comentaba de una fiesta que habían, se han hecho ya no sé en qué casa. No lo voy a decir. Para sacar pasta por una operación de pecho o una mierda de esas. ¿Qué una dices? Operación de estética, sí. Esto se comentaba por ahí. Joder. Y creo que más de una pasará eso. Bueno, sí, de una que fue para sacar pasta por una multa de una chaval que estaba robando cremas en una perfumería. Bueno, da igual. Pero bueno, yo me gusta tu gestión de la banda. Eso quiere decir directamente, mire, es para la gasolina para que nos vayamos a emborrachar durante el resto de la jornada, del viaje o de lo que sea. A mí me gusta que la gente sea sincera. Pero hay que ser sincero, cada vez más. Porque de hecho se pones para rollos políticos o para cajas de resistencia o para esto o para aquello. Nadie viene ahí, nadie está interesado. ¿Qué coño es aquello, no? Solo vienen a emborracharse y a meter droga. Sí. Así que si lo hace ser para presos, más de una de un concierto para presos iba directamente para el bolsillo y para las vacaciones de alguno. Mejor que fuera sincero, ¿no? Directamente. Pues sí, la verdad. Porque total, si vas ahí igual, seguramente. Sí, sí, me acuerdo uno que hice para presos, teníamos un papelito ahí que informaba del tema, ¿no? De lo que era y tal. Y todos los papelitos han acabado ahí en rollitos, ¿no? Repartidos por toda la sala de conciertos. Pero bueno, es un movimiento. Es Barcelona, para lo bueno y para lo malo. Con las multas que hay que pagar por ahí, menos mal que cada peña aparece y se emborracha. Bueno, pues eso, otra vez bueno. Que... Ahora sí que música. Sí, ahora musiquita porque después vamos a entrar ya. Muy bien, pero es que mi frase de antes iba encaminada a saber qué canción querías que pusiera ahora. Es que no sé qué hay. ¿Hay para escoger? No. Venga, Pedro. Petición. Así, ah, no, pero no tenías ya una de siniestro. Eso tenía que ver con otra cosa. No, pero eso para cuando hablemos del festival de cine. Pero, ¿cómo peticiones? ¿Vas a buscar en el YouTube? ¿Qué canción quieres que ponga, colega? No, pero ¿no está complicado? Yo pensaba que lo tenías ya visto. Ya pues tenías no. Decidido. Sí, lo que quieran. Mira, creo que como estaba currando ahí en la casa, estaba con el colega ese de Alicante, me puso aquellos que hacen versiones, pone La Furia, ¿no? Furia. Aquellos que hacen versiones de Clash. Sí. Siempre es divertido. Que de hecho pensaba que era con los Clash, que los Clash tenía, ese disco era de los Clash. No, son de estos, sí. ¿No encuentro nada? Sí, sí, sí, tres canciones, no sé cuál. Joven Rebelde, Muerte o Gloria o Control Total. Escoge tú. Muerte o Gloria. Eso va dedicado a todos los guerrilleros de Martillo en Mano. Va, entonces, toda la juventud joven proletaria rebelde. De Joven Rebelde, entonces. Ah, sí, Joven Rebelde, mete eso. Para nuestro amigo el poeta, si nos escucha. nuestro amigo proletario. Seguro no escucha. Yo no sé, este hombre, ¿dónde ve esa juventud proletaria de Barcelona? Proletaria. ¿Eh? ¿Cómo? ¿No has visto eso que han puesto que claro, el destacado el área? Por el área. Y vale, por eso sí. Es la juventud proletaria de la raza. Qué guay, qué chispa todo. Ahí va la canción. Eso igual algo de razón tiene, porque yo nunca vi un negro con un martillo en mano en los manis. No sé. Pues en Grecia sí lo iba liando, ¿no? ¿Eh? ¿En Grecia negros con un martillo en mano? Sí, ¿no? Sí que lo iban liando. Ah, sí, van más ropa. No sé, creo que tampoco mucho más. Oye, se tienen que soltar todavía, les da cosita por el rollo del racismo y eso. Déjales un tiempo. Ahí va la canción La Furia, de la Furia, que se llama Joven Rebelde, Bank Robber de Clash. Y ya estamos de vuelta antes mis dientes que mis parientes. Ahora son las 8:26 y hoy es día 16 de abril. He decidido repetir varias veces las fechas en las que estaba haciendo el programa, pero luego se repite, igual estamos 3 semanas que no hacemos programa y así la gente se ubica un poco las noticias de cuándo son. No es que seamos el grupo desactualizado. Eso no suele pasar. Bueno, últimamente ha pasado más de 2 veces seguidas, me parece. Así que eso, así lo tenéis ahí. No somos el grupo desactualizado, somos unos vagos que no hacen su programa. Bueno, seguid hablando, anda. Bueno, pues vamos con la valoración de la huelga. Yo no sé qué decir porque yo estuve en la barrera. Yo no voy a valorar nada. Estuvo en la retaguarda, estaba ahí preparado para defender los espacios. Se ganaban la línea de frente. Yo estaba ahí de la reserva, sí. ¿Qué reserva? Era la división de información, de hecho, estaba ahí mirando internet, cosas, información. Ah, mentiroso, había dicho que había ido a la playa. Eso, no fui a la playa, verdad, pero tampoco hice nada. Bueno, las valoraciones se hacen en general de peña que estuvo de fuera, son las que hacen la mejor valoración, pero estaba ahí en medio, solo vio contenedores ardiendo. Vio caos. Pero había tanta gente como dicen. Eso sí, es verdad, había mucha gente. A mí me sorprendió la cantidad de gente. Si en la otra había mucha gente, en esta había mucha más. También había mucha peña más con martillo en mano. Eso sí. Ya dijo Puch, ¿no? Que eran de. Primero eran 300 y después eran 4.000 los radicales, ¿no? Sí, ¿no? En la próxima, ¿cuánto será? La próxima, esto va. Sin una promoción. La mani será solo, la peña, todos con martillo en la mano. Unos 20.000. Pero bueno, no sé, yo creo que sí fue más. ¿Cómo se podría decir? Más. Salvaje, bestia. Salvaje. Yo creo que en general, bueno, destaco siempre la acción aquella que todavía que los de SGT se desmarcan, ¿no? Porque se tienen que desmarcar. Y yo me pregunto si fueran ellos, miren, enhorabuena, si fue alguno de sus afiliados. Ese robo en el bingo que fue la acción más destacada de todo el día. Como mínimo de las que salió en la prensa, ¿no? No sé si hubo otros atracos. Pero ese estuvo bien. 2.000 euros han dicho que se han llevado el bingo. Yo me creo que igual era más, ¿no? Porque en estas cosas siempre rebajan lo que roban. Bueno, a ver cómo se presenta este 1 de mayo, ¿no? Porque se supone que aquí a 2 semanas, ni eso casi. Bueno, sí, 2 semanas justas, otra habrá movida en la ciudad. Bueno, ya lo anuncias tú o anunció el Puch. ¿Eh? Yo lo anuncio porque ya es 9 de mayo. Yo no sé lo que va a pasar. Estás anunciando. Yo creo que ya era tiempo de playa. Cuidado, de no convoques a actos violentos. No convoques a actos violentos. No vas a joder. Yo no voy a ir. Es que tú no estás. Bueno, estás ya diciendo que va a ser la hostia. ¿Cuántos unos de? A ver, solo hay que ver la progresión, ¿no? O sea, tú vas bien. No, esta es una ciudad que la progresión tiene tendencia a frenarse. De todas formas, facilidad. No sé, porque habiendo sido la huelga hace tan poco, ya, yo creo que sí, la gente ya, o sea, la que tenía que desahogarse se ha desahogado. Luego, no sé si va a tener más o menos. Bueno, la cuestión es que el Puig no destaca el 1 de mayo, destaca el 1 de mayo, el 4 de mayo, el 3 de. No sé, porque ese es el 1 de mayo, después toda una semana de peña ahí metiendo bombas y atacando comisarías. Prepararos hasta el día 15. En el día 15 triunfan los pacifistas que, bueno, celebran ellos su aniversario, ¿no? Y yo creo que los pacifistas, de hecho, hay que darles todo el apoyo porque en la línea de frente suelen estar ellos, ¿no? Con las manos al aire y pillando pelotas y porras en la cabeza. Y eso en la huelga también pasó. No, cada uno tiene sus aficiones. Y yo como juego siempre por lo seguro, ¿no? Cuando empiezo a escuchar las sirenas y cosas que disparan, intento esconderme, lo confieso. Aunque sea detrás de un contenedor en llamas, pero intento esconderme. Y cuando hay una masa de gente, mejor, porque ahí me meto en medio de la masa de gente. Fue lo que hice. Así que no vi quién estaba en la línea de frente. Pero después vi los vídeos. Y vi mucho de típico, ¿no? Muchos de 15, no diría 15, más el rollo indignado, ¿no? Este rollo resistencia pacífica, ¿no? Pero bueno, igual de aquí a un año les empezará a ir mal. En el 1 de mayo no, porque quieren aprobar ese rollo, ¿no? Que tenemos ahí también en la noticia. De equiparar resistencia pacífica a resistencia a la autoridad, ¿no? Resistencia violenta. Bueno, ya hay muchas voces que dicen que eso, bueno, será imposible, ¿no? De a nivel legal, ¿no? De equiparar. No creo que puedan jamás será bajar lo tanto los delitos. O sea, si por cualquier cosa te van a meter, claro. Están dando vía libre a que ya diga, bueno, pues a tomar piente, ¿no? Es que yo creo que les jode mucho más aquel que se queda parado aguantando los golpes, que el otro que sale corriendo y tira una piedra de tanto en tanto, ¿no? Claro, pero el que corre tiene justificación para pegarle, el que está ahí sentado, claro, cuesta siempre más. No sé. Y esa legitimidad es la que les falta, y en el 15M se puso de en el 15M, no, el 20 y no sé cuántos. Sí, cuando le pegaron cuando la fue plaza. La limpieza de la plaza, se puso muy, mucho, muy de manifiesto. Y claro, de ahí los gases, y los gases que han tirado, por lo que entendí yo, que yo también estaba lejos cuando han tirado los gases. Pero bueno, es que era una masa de gente. A ver, no me voy aquí. Yo, con mucho gusto, me afirmo como un cobarde en determinadas situaciones. Hay que ser cobarde. Es más inteligente ser cobarde que héroe. Pero había tanta gente que era fácil que te perdieras. Pero que te perdieras. Tenías que, para caminar, para ir para la zona de donde estaba, cerca de Urquinaona, tenías que pasar por una barrera de gente. Mira, me cansé. Intenté en un momento y volví para atrás. Tenía que estar ahí pidiendo perdón, era como un espectáculo, estaba allá, ¿no? Y vi la peña toda mirando para allá y bueno, y no, ya no llegué. Y bueno, esto para decir que... Para decir la valoración, lo que te pareció. Es que, que digo que con una masa de gente es fácil, ¿no? Que claro, que pierdas, y en ese momento de los gases, ya la masa también te había empujado ya dirección universidad, y después hay una imagen de la peña huyendo de los gases, ¿no? Y que, claro, si los gases iban para dispersar un espacio, aquí tuve el efecto contrario, porque se acabaron ahí todos entaponados en Ronda Universidad arriba o algo así, ¿no? Porque se ve la peña caminando súper despacio, ¿no? Porque no podían correr, porque era tanta gente, y abandonan la plaza. Y todos ahí con la mano en la cara. Yo creo que ni era gas lacrimógeno, era gas pimiento o algo así. Era una cosa de nada. Estaban probando ahí. Pero claro, se ve que están probando porque era una masa de gente, y ellos ahí lo único que pueden hacer, si quieren limpiar una plaza, es así. Con las pelotas no van a limpiar nada. Y la peña no se echaba para atrás. Y claro, es así. Se notaba mucho que no se echaba para atrás. Y claro, hay que reconocer que el pacifismo del 15M, ¿no? Esa estrategia de aguantar los golpes a la policía le saca un poco de sus casillas. Son y, muy hippies. Bueno, no sé, se ve que tenían un mogollón de detenidos nacionales y todos preparados para salir. Unos también de unos guardias civiles, ¿no? Que no sabía. Hay un cuerpo de antidisturbios. Eso salió ayer. Y que el Puig, y claro, todos acusan al Puig de haber puesto sí, su. Yo no sabía que. Pero no sabía que podían actuar aquí. No, los han enviado para eso, para la huelga, ¿no? Pues la cosa, los mozos se veían desbordados, ellos estaban preparados para entrar. Yo imagino, guardias civiles sin tan disturbios, y hasta peña será de lo peor. Son los nacionales como... Estos te comen la oreja y todos te atacan ahí, te muerden, ¿no? Te morderán o algo así. Y bueno, no sé, se ve que tenían y también tenían unos blindados. ¿Estos no son tan catalanes? ¿Quién? Después, por eso, tío, ¿no? Después para llamar... No. Pero el tío no llamó. De hecho, les ha desbordado. Los mozos no tenían forma ya de controlar la masa de ninguna manera. Y claro, pero se ve que en ningún momento... Y el tío no reconoce que desde Madrid, ¿no? Le habían enviado estas fuerzas que él podría utilizar. Dice que no sabía, si no hubiera pedido, pero que en ningún momento situación se desbordó de tal forma como que fuera necesario, pero que no tenía conocimiento. Los otros dicen que sí, que lo habían, claro, que tenía conocimiento, le habían enviado para eso precisamente, y no sé qué, y que a las 7 estuvieran hasta las 9:30 ya, a partir desde las 7 con orden de entrar en las furgonas, y no han entrado porque el Puig no ha pedido, ¿no? Básicamente. Y acusan eso, ¿no? Que se puso encima sus principios soberanistas por la seguridad ciudadana y la paz social en las calles. Bueno, al menos en eso ha sido coherente. Vamos a reconocerse, pobre hombre. Es verdad. No, se ve que este tío se la carga, su padre se ha suicidado y todo. Este es un tío con mal karma. Es que toda esta gente que acaba ahí tan mezclada entre ellos, gobernando, ¿no? No sé. Eso salió el otro día, la primera, así... Se ve que su padre se suicidó delante de él. Es un tío, mira, me entró cariño por el No sé, es que yo me parece un papanata, es que él no manda, ¿no? Él está ahí de figurín, ya está, es que no sé. Es un pequeño Himmler, ¿no? Claro que manda, obviamente que manda. El responsable político de los mozos. ¿La cara esa que tiene? No sé, tío. Que no me parece que si tiene mucha por ahí, el Saura tampoco mandaba, ¿no? Es que tampoco mandaba el Saura. A ver, mandaba. Tiene una facción fuerte. Fuerte no diría, pero tiene su fuerza en los mozos. De hecho, los mozos indignados creo que es este grupo no sé de mozos más... ¿no? También a los mozos indignados, ¿no? había los Prosoron, serían estos y siguen por ahí, ¿no? Tienes influencia Izquierda Unida en los mozos. Algo tendrá, o sea, hay mozos por la independencia. No me suena. Bueno, pueden ser convergentes, ¿no? No sé qué decirte, pero creo bueno. Que Puch manda. Ya es un Himmler seco, pero claro que no me parece muy inteligente. Y eso políticamente, vete, pasa miedo, pasa factura. Yo qué sé, aquí se cargan gente, mira en los. Bueno, Cádiz. Aquí políticamente no se cargan a nadie nunca, eso da igual. Los Cádiz se cargan a uno, ni se ha dimitido nadie. No. Hay un muerto y bueno, no hay responsables, no hay nadie. Y se pidieron perdón ahí en el parlamento, ¿no? Ahí en... Ay, cómo va la cosa. Bueno, pues hablando y siguiendo este tema, vamos a leer la noticia. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, está preparando un plan que quieren echar adelante y que quieren, vaya, básicamente cambiar los delitos hasta ahora y equiparar, por ejemplo, los disturbios con la calle Borroca para que la gente entre en cárcel directamente, pero llega más lejos porque, bueno, cualquier tipo de alteración del orden público, pero también hacer convocatorias por internet. Como la que has hecho tú, ¿no? Sí, como la que he hecho yo. Da igual, si vamos a hacer, vamos a hacer 1000 convocatorias. A mí no me preocupa. Pon la dirección de la radio, si no sabe. ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí, bueno, y también impedir entrar a los lugares públicos. Bueno, básicamente cualquier cosa. Todo será. De lugares públicos, vale. Sí, o sea, si impide el acceso, por ejemplo, a un banco o a una bueno, tienda. Comisaría, o como a los mozos aquellos cuando se han tirado ahí en la comisaría. Pues esto es lo que quieren hacer y esto es lo que está planeando hacer el gobierno, pero se sabe si esto es muy posible. Porque... El otro día que hablabas, eres tú, ¿no? Que comentabas en el mundo que se queda un mogollón de voces, mismo de la derecha, ¿no? Diciendo que, claro, ya hay herramientas suficientes en el sistema judicial para protegerse y luchar contra esto, así que... Que van a tener que meter a todo Dios en la cárcel. Yo me parece que esto es más, bueno, claro, es más propaganda y es de cara a la galería. Sí, ¿sabes? Sí, un poquito. No va a cambiar a nivel legal, no podrán cambiar muchas cosas, lo que proponen no podrán. No sé si de esta forma ellos están muy preocupados por lo que está pasando, ¿no? Ahora, a nivel de medios sí que pueden tocar los huevos. Estarán preocupados, pero que sabes cómo es, ¿no? Siempre mejor... Bueno, para cómo está la cosa económicamente, la verdad es que... Miras para Grecia y España, puede que tenga el mismo camino, ¿no? Sí, ya... O peor. Porque somos más grandes. Y claro, España, yo siempre digo, no es que... Como, no es Portugal. Así que la cosa se pone muy fea aquí, así que se les va un poco de la mano. Y bueno. tendrán algún miedo, no dirían miedo, ahí como, oh Dios, van a venir a por nosotros armados y nos van a colgar en la plaza pública, pero sí, algún miedo tendrán. Okay. Y por último vamos a seguir, bueno, si está escuchando Radio Bronca supongo que estaría al tanto, pero hay un compañero detenido, bueno, hay tres, pero uno es más que los es otros más dos. Compañero. Y entonces hay un blog que se llama, es la verdad, solidaridad29m.noblogs.org, y aquí tenéis toda la información y el comunicado y esas cosas que no vamos a leer por antena porque eso aburre a todo el mundo y no os vais a enterar. Así pero que bueno. Lo leí en internet y eso. Pero bueno, fue un chaval que detuvieron el día de la huelga. La gente sabe quién es, puede decir el nombre. Javi, sí. No lo detuvieron en la mani, sino en el plot y nada. Y está en la cárcel en Cambrians, por ahora, en preventiva. A ver lo que pasa con él, así que hay que apoyar. Un saludo, por si nos escucha. Sí, un saludo. No creo, pero bueno. No, yo creo que sí, en preventiva tendrás derecho. Bueno, pero Bronca llega allí a Cambrián. No creo yo. creo ni que salgamos del barrio. Se llega el gitano aquí de la esquina. Llega el Paqui que lo está escuchando ahí. Pero bueno, queda grabado. Dediquemos una canción al Javi. Sí, claro. Vamos a... Porque queda... Bueno, esta noticia vamos a seguir un poquillo y... anécdota, ¿eh? Salió contento de la cárcel, pues se había cumplido bien la condena que le impusieron. Dejó los muros que encerraron su manera de vivir. Se sentía libre como el viento. Tenía ilusión por empezar de nuevo, vivir en paz, poder soñar sin miedo. Buscaba una oportunidad, pero estaba marcado ya. Imaginación social. La gente le daba la espalda, preso de la vida. No pudo encontrar trabajo, ni siquiera hogar tenía. Buscaba cariño, tal vez compañía, pero solo iba a encontrar desprecio, odio y avaricia. ¿De qué va a servir su libertad si no puede volar? Se sentía preso de la vida que le negó la libertad. Una noche lo encontraron, estaba muerto en un callejón. Cuentan que el bien cortó de raíz su eterno afán por seguir buscando aquello que soñó entre rejas, nunca más volver a ver el sol detrás del horizonte. ¿Qué más da sobrevivir si no hay por qué seguir? Se sentía preso de la vida que le negó la libertad. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Sí. ¿Qué nos queda? A ver qué vea por aquí. Hay un mogollón de cosas para hablar, ¿no? No sé qué. Bueno, quedan algunas noticias sueltas, como que una, esto la quería leer yo. Que los españoles reeligieron a 40 de los 69 alcaldes corruptos que compitieron en 2011. De los 60. O sea, había 69 alcaldes con casos de corrupción abiertos. Y de esos 69, 40 se presentaron. Bueno, de los que se presentaron a la reelección, de esos 69, 40 ganaron. Así que. Claro, está sentido, claro que es que ya no hay nada que hacer. Si es que da igual. Pero la peña no está indignada por la corrupción. No. Está indignada porque no tiene pasta. Claro, es porque ellos no pueden hacer exactamente lo mismo. Eso es lo que jode a la peña. Y últimamente más va en ese camino. Ahí en Portugal también en las últimas elecciones había también como 5 o 6, ¿no? Encausados con. Con cosas, historias de corrupción, ¿no? Esto fue en las últimas, hace un año o dos años. Y también salieron elegidos tres o algo así. Casi todos. Y algunas historias gordas, ¿no? En fin, es que no hay nada que hacer. Bueno, como el Camps aquí, como se vuelva a candidatar, vuelva a ganar. Sí, sí, está claro. Y bueno, otra noticia que puede traer más cola es que bueno, el gobierno argentino, porque Kirchner no hace nada, el gobierno argentino es propia YPF. Ya sabéis que era de Repsol, bueno, que era Repsol YPF. Tiene algo de la deriva populista de la pava esta, ¿no? Un poco peronista. Pero ¿por qué cuando conviene que se dice que Zapatero o que Rajoy, cuando se conviene que el gobierno, ¿no? O sea, todos los medios siempre dicen Kirchner, es como algo muy personal, cuando no es algo personal, en todo caso es algo del país, yo qué sé. Pero bueno, el caso es que apropió YPF. Ya sabéis que Repsol compró YPF hace unos cuantos años por una pasta. De hecho, 99. Quería buscarlo porque sé que hubo chanchullo, ya denunciaba en chanchullo, que se había comprado a bajo precio, que había habido no sé qué, no sé en cuánto. Y bueno, ahora dice que Argentina necesita el petróleo, que Argentina va a gestionarlo. Y hay una guerra ahí, lo de Bruselas están cabreados, no sé qué, pero seguramente no pase nada. Porque en Venezuela no pasará nada, ya está. No, es su petróleo, se lo quedarán. Ya negociarán con Repsol, como claro, el Chávez ya negoció con todos, también fue por ahí expropiando, de cara a la galería fue expropiando, pero claro, aquí todos ganan, menos el pringado de siempre, ¿no? Así, a mí la verdad creo que me afecta poco. Y no sé si la gasolina va a llegar más cara. Más todavía, si lo que queda es que no pare de bajar nunca. Puede afectar ahí a los insurreccionalistas, pero aparte de eso, no sé. Pues nada. Enhorabuena a la señora Kirchner. Sí. Pero bueno, algo, durante unas semanas habrá rollo, ¿no? Claro, con estas reglas de la competencia y los... De comercio internacional, Europea, bla, bla, bla. La Unión Europea defendiendo los intereses españoles. Claro, como siempre defienden los intereses españoles, que se defienden en Somalia y por esas aguas internacionales donde no tienen ninguna legitimidad y se meten ahí barcos de guerra bombardeando familias, reventando de familias de piratas peligrosísimos que van en su pequeña barca con una ametralladora. Ametralladora, dos Kalashnikovs. Es el derecho que tienen países como España o otros. Eso depende de los barcos que tenga, de las tropas que tenga, de los aviones que tenga y de tu historia. Y la Unión Europea defendiendo, ¿no? Ya vemos lo que pasa, pero supongo que nada. Lo que pasa es que para Repsol va a ser una putada y como estaban las cosas, pues la verdad es que no ayuda mucho. Pero que se jodan, si es que me da igual. Tendrá que rebajarse el sueldo o algún directivo. Sí, sí, seguramente. Bueno, y vamos con otra noticia. Esa no me hace tanta gracia. Ya sabéis que hace unos cuantos meses leímos una noticia de que tres chavalas punky habían ido a la iglesia, a una iglesia en Rusia, y habían cantado. Y bueno, ahora parece ser que han sido encarceladas. Y que le quieren llevar a la cárcel y todo. Porque entraron a la iglesia y profanaron. Ah, no, pero eso ya cuando dijimos la noticia ponía eso, que era un derecho, o sea, como... Sí, pero no era tan... No era por resistencia a la autoridad, era por otra mierda, profanación, no era profanación, bueno, no sé. Pues les imputaban un delito que podía llegar, se decía como a 2 años... Nada menos que de instigar al odio interreligioso y la broma, si sus abogados no se aplican, podría costarle 7 años entre rejas. Es que ahí sí que lo tienen chungo, ¿eh? Allí sí que ser punky tiene valor. Pero bueno, broma, también pasa aquí, también se ve que salió una noticia de aquellos que hace un mes y medio tiraron una tarta alcaldesa, a la de Navarra, ¿no? Ah, sí. A la delegada del gobierno, me parece. No. No, era la presidenta de la comunidad de Navarra, sí, no es Barcino, entonces, bueno, sí. Sí, Barcino es, lo que pasa es que no sé qué cargo tiene. Era presidente de comunidad, creo, y en el acto ese en Francia, ya no me acuerdo dónde era, y claro que han hecho ahí la peña anti-TAF, ¿no? Ha hecho una acción con las tartas, la vieja cosa de las tartas, que eso, bueno, no sé, nadie ha acabado en prisión, pero ahora creo que te pueden meter 2 años de prisión, a este le piden prisión, el fiscal les pide prisión. Porque lo considero como agresión. Un magnicidio, ¿no? Sí, como una especie de agresión o a la autoridad, agresión a la figura. Es la presidenta del gobierno de Navarra. Es. Y claro, le pide más de 1 año de prisión, no sé cuánto era, ¿no? Y claro, no sé, que tampoco están tan lejos de Rusia, así un poco. Sí, sí. De 1 o 2 claro. A 7 años, que te piden 7 años. Además por ir a animar la iglesia, que fue lo que han hecho. Tampoco han ido a tirar tartas ahí a las monjas. Seguro que por una vez se llore de gente o algo así. Y bueno, pues nos queda una noticia, pero esta es tuya, ¿no? Bueno, sí. Ah, ya, vuelto a salir las ucranianas aquellas con las tetas al aire. Antes de ayer. Ya no sé por qué era. Porque estas... Eso le pagan una revista de... Como la interview allí. Para que salgan ahí y le hagan fotos. Pero bueno, si, por ejemplo, en estas campañas de apoyo a presos, estaría mucho mejor que alguien lo se montara la cosa así. Insisto. Yo llamaría a las ucranianas ya, porque ahí como en la tele saldrá seguro y en prime time en el telediario. Cosa que cualquier otra manifestación no saldrá. Es una propuesta, es una propuesta, y no me parece sexista. Que salgan tíos también ahí. Pero es importante poner tías rubias. Muy importante, aunque salgan tíos, porque salgan tías rubias ahí también, ¿no? Bueno. La noticia que tenía yo venía también ahí al hilo del señor Putin, con el que se metían estas chicas que están detenidas ahora. Corre por ahí la noticia, no es nueva tampoco, pero bueno. Rusia desarrolla un arma electromagnética que, entre comillas, volverá zombies a las personas. Entre comillas no, es que de verdad vuelve zombies a las personas. Bueno, algunos ya son zombies. ¿Es que te permaneces zombie o no? ¿Te quedas permanentemente zombie para toda la vida? El dispositivo funcionará a partir de ondas de baja frecuencia, similares a las de los hornos de microondas, que dirigidas hacia una persona pueden afectar a sus células cerebrales con el supuesto fin de conseguir un tipo de control mental. Sí, lo mismo que pasa si te metes la cabeza en el microondas. Sí, lo que pasa es que no puedes meter la cabeza en el microondas y cerrar la puerta. Pero bueno, es complicado. Solo con las ondas, esas cosas, ¿no? Lo que sea, las ondas electromagnéticas. Y ya algún efecto zombificador tendremos que probarlo. A ver si buscamos verla ahí. Una buena cobaya, ¿no? Y bueno, tengo el artículo, es que... Pero a ver, este es serio, porque primero es de estas armas que los musos ya seguro que están ahí intentando buscar presupuesto para, junto con los cañones de agua, comprar eso, ¿no? Pero, y será divertido cómo empiezan a zombificar la peña en las manis, ¿no? Después la peña zombies con martillo en mano. Pero te quedarás zombie mucho rato, qué coñazo, tío. Dando vueltas por la plaza. Joder. Según esto, el señor Putin comentó que sistemas de armas de alta tecnología como este pueden compararse en efectos a las armas nucleares, pero serán más aceptables en términos de ideología política y militar. ¿Qué coño quieres decir? Eso quiere decir que tendrán menos escrúpulos a usarla que las bombas nucleares, pero que la usarán. Y bueno, el artículo que es, viene con la noticia explicada en castellano, es muy, muy, muy escueto, no explica demasiada cosa. Pero esto no funciona. Bueno, pero luego encontré la noticia en... No sé si es como un Taser, pero... Taser, ¿no? Sí, es una evolución, que te deja zombie ya directamente. Dice que... Bueno, que me he perdido. ¿Y cuántas personas habrán utilizado para hacer pruebas de esas? Eso es que me pregunto. ¿Cuánto te pagarán para que te apuntes a eso? Dice que la investigación sobre las armas electromagnéticas ha sido llevada a cabo en secreto por los Estados Unidos y por Rusia desde los años 50. Pero ahora parece que el señor Putin... ha pasado de largo a los americanos y que dice que no se ha dado detalles precisos sobre el arma, pero que se han hecho investigaciones sobre la baja frecuencia, ondas de baja frecuencia o rayos que pueden afectar a las células cerebrales. ¿Y eso que diste se tiene que dispararte, no pone? Espérate, estoy traduciendo en inglés directamente. Dice que altas dosis de microondas pueden dañar el funcionamiento de órganos internos, cambios en el comportamiento, control del comportamiento, o incluso llevar a las víctimas al suicidio. ¿Pero eso en el mismo momento o cuando, una semana después? Dice, cuando fue usada para dispersar a una multitud y se enfocó... Una multitud que se dispuso. Y se enfocó hacia un hombre, su temperatura corporal subió inmediatamente... Como si estuvieran friendo, como si, no sé, algo así. Bueno, no sé. O sea, es utilizada para dispersar multitudes. Es una cosa de alta frecuencia, no es de baja frecuencia. Bueno, que dice que han hecho pruebas a baja frecuencia y que a baja frecuencia ya se puede afectar a las células cerebrales y todo eso. Así que supongo que con un arma electromagnética esta puede ser mucho más... Bueno, entre eso y quedarte sin un ojo, igual me quedo con esa arma, ¿eh? Que le cambian las pelotas de goma por eso. Los efectos a largo plazo no se conocen, pero hace 2 años un mayor, como, o sea, un sargento... Un mayor, sí, ¿cómo sería? Un mariscal. A former major in the Russian Foreign Intelligence Agency, bueno, uno del servicio de inteligencia ruso, murió en Escocia después de... de suicidóse con ese suicidó con el bar. No, no, me parece que después de protestar contra la creación de esta de estas armas ya tiene conspiración por detrás. Al MI6, sí. Ah, que le vendió las armas. Dice que murió en Escocia después making claims. Es quejándose. ¿Making claims por qué? ¿Porque no le habían pagado los ingleses? Sobre este tipo de de programas de armas del MI6, dice. Ah, esto vendrá enlazado con el ARPA Kill, ¿no? Estas muy armas raro, yo esto no sé. ¿Esto sale en el Pijama Sur? Sí, en el Daily Mail y en otros sitios. Ah, eso sale en el Daily Mail, seguro que es verídico. Y que, bueno, se ha asumido que la muerte de este hombre fue un suicidio. Tenía 43 años. Ya. Bueno, no sé, ya sabemos que ellos los malos, se preparan con todo. Bueno, tienen la tecnología. Nosotros somos los buenos. Nosotros claro que somos los buenos. Yo no me pasa por la cabeza montar, no lo sé cómo hacerlo, ¿no? Pero tampoco, o sea, no me pasaría por la cabeza crear un arma así. De hecho, crear un arma de qué tipo sea, no me pasa por la cabeza. Somos los buenos y los pringados, por eso mismo, ¿no? Los débiles somos los que pringaremos siempre, ¿no? Pero podemos poner una encuesta en el Facebook. ¿Prefieres un arma que te zombifica o una pelota de goma? Venga. Y a ver qué. ¿Pelota de goma vasca o de aquí? O sea, pelota de las de allí. De... Joder, son machos. La compra a los israelíes, me parece. Es igual. No, ponemos una encuesta y ampliamos la cosa. ¿Qué arma prefieres que sea utilizada en represión en actos multitudinarios? Y ponemos gases lacrimógenos, gas pimienta o armas zombificadoras. Vale, lo pero pondré. Se te quita la voluntad, ¿qué quieres decir? Después te pueden guiar como rebaño, como hacen ya. Que muy fumado o algo así. Que te quedará como... Claro, pero un zombie tiene tendencia a atacarte, ¿no? O sea, pero no, zombie que se va comiendo los cerebros. Que te queda atontado. Que andará ahí con las manos, que no sabrá... Como si estuvieras muerto, no consciente. Como si te hubieran dado un gel... Como ha fumado. Vale. Sí, te quedarás sin alma, sin... Claro, sin voluntad. Voluntad, ¿no? Ve para acá, vale. Hombre, si fueras comiendo cerebro ya sería la polla. Yo quiero, entonces. Es que, claro, los zombies tienen algo de voluntad, tienen un objetivo, claro, ¿no? Supervivencia extraña, porque ya están muertos. Bueno. Apuntamos eso y después a ver si la peña se anima a votar. Tienes que escoger una porque de hecho alguna cosa van a meter. Nunca puedes decir nada, no, no. Porras, no, no, porra no vale. Bueno, pues ya solo nos faltan un par, bueno, una por lo menos. ¿Par de qué? Bueno, noticia, bueno. Pero vamos a hacerla rápida. Primero lo de Rey, que bueno, ya sabéis que ha tenido, bueno, han pasado dos cosas. Primero que el otro día Froilán se disparó, bueno, Froilán, que es uno de los herederos de la Casa Real. Explica quién es Froilán. Se disparó en un pie. Tiene un nombre raro de cojones. Y bueno, supongo que, yo qué sé, esto entre la gente de alta pedigrí pues era habitual ir de caza y eso, pero bueno, y el caso es que se dispararse en un pie. Pero vaya, que es bastante tonto, que con el padre que tiene... Yo voy a ser sincero, creo que fue el padre, que ya tiene cara de tonto de cojones, que lo disparó directamente al pie. Claro, dicen que fue el chaval, pero nadie se cree que ha sido el chaval. Ya, puede ser también. Es muy raro, no sé, raro es. Si es una escopeta, como te dispara el chaval, la escopeta es de su altura. Ese es el heredero, ¿no? Porque es el primer varón que hay, ¿no? Este es muy sospechoso. ¿Qué pasa? ¿Se no fue el rey antes de irse a Botswana? Que ya lo limpió para... Estaba practicando para darle a los elefantes. Disfrace al chaval. Corre de un lado para otro de la sala. Disfrace al chaval de elefante. Como tiene una casa tan grande, y seguro que puede hacer tiro al plato dentro de la casa y con el chaval. No sé, pero Froilán es un nombre típico en las altas... No sé, no, creo que no. Es que no se llama Froilán, se llama Felipe Juan Froilán de todos los santos. No sé, si esto se lo pusieran un pobre se descojonarían, pero como lo tiene el desgraciado ese, pues le harán la pelota. Porque yo no lo entiendo, o sea, me parece un nombre fe. Y se le llama Froilán para no llamarle Felipe ni Juan... Como, claro, porque son muy... Bueno, en esto de la familia real ya es una tradición, ¿no? El rey hace cargo del hermano. Así que se disparen entre ellos. A mí lo único... Yo creo, a ver si se matan entre ellos al final. Entre es que lo único y... que en estas noticias que dices, joder, ¿y por qué fue en el pie y no le ha dado la cabeza, no? Directamente. ¿Quién le ha disparado? No sé. Esto es muy sospechoso todo. Es que es por eso que, claro, en Portugal, mire, somos muy de buenas costumbres y mucha gente simpática y pacífica, pero nos hemos cargado al rey y al hijo también, ¿no? Bueno, nos hemos, o sea, aquí hace unos años se han cargado. Y bueno, aquí se ve que es la familia real que se va a acabar cargando entre ellos, ¿no? Porque nadie se decide a cargar. La verdad es que es bastante sorprendente los medios como están dándole caña a saco, ¿eh? ¿A qué? Al rey. Y por todo esto sí, del elefante, es que no, ¿eh? Increíble. Es que o sea, no menos el ABC, La Razón y dos más, todos los demás. O sea, en todo, no, ya no solo los bloggers, sino la gente de los medios de derecha y todo están ahí como... Sí, se ve que puede pagar hasta 50.000 euros o algo por ir a casa de elefante. Es que como están las cosas, puede hacer las cosas de otra sí, manera. Sí, sobre todo las fotos que salieron, ¿has visto las fotos que han salido? Es que, ¡ay! No hace falta, hazlo, pero con un poco más de tacto. Pero, a ver, seguro que esto no salió porque lo que quería, salió porque se cayó. Ya, claro, claro, pero bueno, salió, no tiene ese problema. Podría haber dicho aquello que suele, bueno, que suele... Podría haber dicho que estaba en un viaje de negocio y sí. Esto fue cazando. Porque hubo algún chivanzo por ahí, ¿no? Porque que se vean obligadas a reconocer que el tío estaba en Botswana. Ya todos se preguntaron dónde coño estaba el puto abuelo, ¿no? Cuando el chaval estaba en el hospital con el pie jodido. Sí. Pero, claro, también, sí, Botswana, tío. ¿Quién se va a Botswana a cazar elefantes? Hijo de... Hay elefantes por ahí, ¿no? Se podría ir a uno de estos safaris aquí en Andalucía, ¿no? Hay un safari ahí. Es que además, tío, mata a elefante, oso. Es que además, no sé si lo has dicho porque... Es que es un miserable. Es que eso, dices... Se te cargas a un león ahí. No, es, no hay animal, no, no hay animal que pero un elefante. Además, no lo cazan. Peor. Muchas veces lo cazan, pero lo, o sea, tampoco es tan complicado. Se lo ponen ahí para que te dispare, ¿sabes? Claro, es lo que tampoco hacen esto. Vaya. El tío vaya ahí. De hecho dicen que claro, que se lo cargó él, que después salen imágenes, ¿no? Imágenes del rey con los animales que se había cargado, también unos búfalos o qué era, ¿no? Y claro, se ve que claro, ponen que fue el propio monarca que mató el animal, pero siempre sale el tío al lado, el tío de la empresa, ¿no? Seguro que eso, que alguien le dispara y el monarca dispara. Seguro que... no tiene bala, la bala la tiene el otro y disparan a la vez. Y así el otro da tiro certero ahí. Pero es que antes iban a cazar, ¿qué era? ¿Cómo se dice? Aquello que hemos visto en Londres. Pasando por la carretera, ¿no? Zorros. Ah, zorros. Bueno, eso te lo dicen en Inglaterra. Eso, ¿no? Pero eso en Inglaterra, ¿no? Aquí no. Contigo que iba, ¿eh? Sí, no. Nos pasó una por nosotros. Por ahí. O sí. Ah, puede ser, no me acuerdo. Bueno. Y antes hacían esas cosas, ¿no? Iban a cazar zorros o... ¿Por qué no va a matar cerdos, no, cabrón? Con sus manos. Ahora a disparar a elefantes en Botswana. Es de peña, bueno, ya sabemos cómo son, pero después... Da igual. Y mira que es un tío simpático, rey, me cae. Si es que encima van a acabar... Yo quería ver cómo tratarán los del jueves y estos te darán caña. Sí, estos se van a divertir. Contra el rey tienen ahí un filón siempre grande. Además que este hombre, no sé si lo has comentado tú, decía antes, porque no te presta atención un trocito, que era el presidente honorífico de WWF. ¡Es verdad! De hecho, hay una campaña para que deje de serlo, porque era el ex presidente honorífico de WWF España. Es que denuncio, ¿no? Las especies en riesgo por la caza. Oye, a lo mejor se han equivocado. Eso lo de Iflip. A lo mejor se han equivocado y es del wrestling, y el tío en realidad es... luchador de esos. ¿El qué? Que a lo mejor en la WWF es lo de las peleas, lo de la lucha libre. Ah, ya. Yeah. Y que a lo mejor en realidad es presidente de esos, joder. Que soy muy mal pensado. Bueno, ¿qué nos queda? Pues nada, no nos queda nada. ¿No? Quedan 15 minutos. No. Sí, vamos a hablar de festival. Va, al parecer, las WWF le han mandado una carta a la Casa Real expresando su malestar y preocupación por la caza de No, aquí esto no tiene vergüenza tampoco. Ni un duro hasta que no quiten a rey. No, claro, pero... porque ya están viendo cómo se le va mitad de la pasta. De lo... Hombre, el presupuesto va a pagar ahí. Yo, ¿por qué no le doy dinero, si no? Claro, y es raro que envíen eso. Seguro que no han enviado la carta. Han puesto, han enviado la noticia que han enviado la carta. Y después dicen, no, o sea, tienen que tener cuidado. O sea, mate lo que mate, pero tengan cuidado para que no salgan la presa. Bueno, pues ya estamos. Vamos al festival de cine. Sí, ponemos la canción esa y hablamos del festival lo que queda. ¿Inútil sexto? Inútil sexto y la otra, ¿no? Ponemos las dos. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Es dedicado a rey? Esa sí. Bueno, a los reyes, sí. Van a los reyes. Bueno, pues ahí va Inútil Sexto de La Polla Records. Dura 2 minutitos y después vamos a escuchar una cancioncita que introduce al Festival de Cine Anarquista. Okay. cuando le iban a untar, dicen que el reo cantaba por lo bajo esta coplilla. Mala es esta justicia, que por lo que a unos premia, a otros se nos castiga. Siempre eclética la selección musical. Bueno, como supongo que os habréis dado cuenta, esta no era la canción que queríamos poner para introducir al Festival de Cine Anarquista. Bueno, también queda bien. ¿Sí? Aunque es de individualistas, no sé yo, idealistas. No he escuchado nada hablar en italiano. Yo de aquellos que mueren por el ideal. Pero bueno, es el individualista y queda siempre bien. ¿Eh? ¿No? Que no sé, que cantaban en italiano y yo de los italianos no me fío. No, fíjate siempre de los italianos. Antes de que te fíes de los españoles, fíjate de los italianos, uy, ya te uy, digo uy, yo. Estoy ahí pensando en bueno, el tema de los portugueses, que primero la polla, ¿no? Y después el lino individualista, que bueno, habíamos sacado aquí un cancionero revolucionario, lo único que se aprovechaba era eso. Bueno, el caso es que con todo esto queríamos ilustrar el segundo Festival de Cine Anarquista de Barcelona, que tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 19 de mayo en Barcelona. Y bueno, pues es la segunda versión, ya estuvimos hablando el otro día un poquito, pero bueno, vamos a inventar un poquito. Es eso, es la segunda edición del festival, que el año pasado se hizo en el centro. ¿Ya? Bueno, hicimos una pequeña introducción de 10 minutos o algo así. Claro, ahora ya tenemos. Pero bueno, no teníamos nada, no teníamos el cartel, bueno, ni la web, ni... Anunciamos el concurso de cortos y al final... Uy, es verdad, eso se quedó en el aire, no hay. Ya, bueno, hombre, si alguien envía, pues lo ponemos. Pero, ah, porque por eso va anunciado por la radio y ya no... Bueno, si alguien envía corto y hay que darle algo, pues se le dará. Y alguien se le ocurra un par de birras ya gratis, lo hemos dicho, aunque sea o algo así. Aún lo podríamos hacer porque la idea era que la peña hiciera cortos con su, se puede poner en la, o sea, página, queda un mes, pueden hacer, pero bueno, yo me olvidé y... bueno, bueno. Sea como sea, tenemos un festival lleno de películas, de documentales, de cortos y Bueno, y ya está. Y de eso, y de buena gente por ahí, circulando. Podéis venir a conocernos, que somos muy buena gente. Estaríamos ahí los tres, creo. Sí, sí, si no pasa nada raro. No pasa nada raro. Y bueno, pues eso, van a venir también algunos directores, alguna gente, algunos creadores. Se va a intentar dar un que otro taller. Y las películas más destacadas, no sé. Todas. Bueno, destacamos Los Sueños Colectivos, que todavía no tenemos. O sea, sí, Los Sueños Colectivos tenemos el DVD, no sí, sé. Sí. Sueños Colectivos, una película sobre las colectivizaciones aragonesas. Aragonesas, ¿no? Se ve que es una película y básicamente con la. Como, no sé cómo se diría esto en castellano, con el sello. Bueno, sé que la CGT está... No, es la CNT que la tiene. Es una peña que es... Pero no me acuerdo los directores. ¿Tú es que eso no la he visto. Pero a ver si la encuentro aquí. Hay unos directores, pero bueno, se hizo un poco... Lo han cedido después a la CNT. Y creo que viene peña a presentar. Se hablaba, ¿no? De que en principio vendrán a presentar. La programación está hecha, pero la actualizaremos. No vamos ahora a la programación, que digo, programa de los días. Sí, no, un poco. Pero ya la podremos en la página, ¿no? Insiste ahí en la página. ¿Cómo es? fcab.tk. Bueno, fcab.tk. Y bueno, todos los que. Pues, ahora toda la gente tiene acceso a internet, así que. Es del año pasado, es del año pasado ya. ¿Sí? De 2011. Pero lo han estado presentando ya este año. Bueno, aquí pone dirección, Manuel Gómez, sí, año sí, 2011, sí, sí, sí, duración 90 minutos. Destacamos más, ¿qué dices? También, por ejemplo, aquí hay una de Crash. Sí, esa también que es antigua de cojones, pero bueno. Bueno, mientras que no es del 2006. Pero una buena peli, ¿no? Sobre la banda, sobre Crash, un poco la historia de la banda, entrevistando ahí. Antes que empezaran a hostias porque el vocalista... decidió recuperar la banda después. Yo es que la verdad que los Crash nunca salió mucho la historia ni cosas, o sea, no, pero bueno, esto fue el 2006 y el después del 2008-2007 el Ignorant, o Steve Ignorant, el que era el vocalista, el cantante, recuperó, bueno, eso le bueno, tenía falta de dinero, ¿no? Vio que los Crash cada vez, de hecho sale, hay unas fotos de la Angelina Jolie y del Brad Pitt con camisetas con el símbolo de Crash, y a ellos no se llegaba ningún duro, ¿no? Y este tío se estaba ya cabreando, claro, vivía ahí como white trash en Inglaterra profunda y no tenía nada, y supongo que vivía también todavía de ayuda del Estado. Se cabreó y decidió recuperar la banda, porque la banda, claro, son un mito, ¿no? Los otros están todos retirados en su comuna, se les da igual el dinero, ¿no? Pero este se ve que el dinero no le daba tanto igual y han acabado ahí a hostias, ¿no? Bueno, a hostias. Se ve que hay buen rollo entre ellos y la cosa se resolvió en un momento, claro. Crash siempre fue estas cosas que han decidido acabar con la banda y era como eran tan coherentes, ¿no? Con todo su discurso y tal, y siempre el día que han dejado, Crash como banda musical se acabó, ¿no? Todos los proyectos de la comuna y tal seguía, pero habían pactado esto, ¿no? Y este decidió recuperar algo que ellos decían que era el momento y no sé. Pero bueno, al final creo que querían esperar bien. Más para que se hubieran más las acciones, ¿no? Yo creo que han repartido la pasta, ¿no? Y la cosa se quedó por ahí, ¿no? Está bien. Hecho, claro, han tenido... Es un grupo, se vende. Pero bueno, es una banda que con todo su discurso a veces pueden llegar a ser pesadas porque son muy curas, ¿no? Pero siempre se han mantenido una coherencia que yo creo que hay que destacar, ¿no? Y siempre se han mantenido aparte, ¿no? Se podrían haber forrado, no se han forrado. Unos llamarán tontos, otros idealistas, otros solo bueno, si buena son, gente. Si son felices, ¿qué y más Y sobre da, todo ¿no? son eso... felices y claro, eso es lo... verdad que no necesitas mucho para ser feliz. Se han comprado ahí su terreno al final para que no les expropiaran, que ya los querían echar. Y se han montado ahí una comuna... Dicen que guapo porque es un espacio grande, ¿no? Y reciben peña y tal. Bueno, tampoco se va en plan fan. Para que vea, pero tienen un rollo ahí todo de huerto, ¿no? Todo el rollo ahí de permacultura y todo eso. Entonces pero el documental. Se han retirado al campo, ¿no? El documental comienzo de la banda y después entrevistas a ellos, ¿no? A los que están en la comuna y al otro que no está. Casi todos están. Y claro, Crash también se destacaba mucho por la cuestión gráfica, ¿no? Y siempre, claro, yo que soy un fetichista de esto, de los discos, todo lo que pillo de Crash, y ya son raridades, y todo lo que pillo lo compro, ¿no? Y bueno, Bueno. Y está bien, pero es de 2006, pero como me corré los subtítulos, todavía los tengo que grabar. Pensé, habría que meter esta película. Destacar, más, reciente, una película que no se vi. Tengo aquí, he abierto todas las que había, ¿vale? Pero, sí, pero también destacar que tenemos ahí un chaval, ¿no? Una peña de Polonia que monta un festival sobre el rollo, así, hazlo tú mismo, ¿no? Do It Yourself Festival, ¿no? Polonia y Bielorrusia. Peña que se enrolló y nos pidieron el cartel para una exposición de carteles que hacían ahí para este año, para hacer una exposición de carteles de otros festivales, así, lo mismo rollo, ¿no? Básicamente. Pero bueno, ellos son así más arte y ensayo, ¿no? Las películas no se centran en una cuestión política o un fondo, ¿no? Un trasfondo ideológico. Bueno, que el Festival de Cine Anarquista, aunque tenga este nombre tampoco. Es tan amplio que aquí cabe casi todo. Cabe todo. Y nos han enviado, nos han enrollado, ¿no? Y nos han ayudado con la programación, nos han enviado cuatro películas. Yo creo que hay que destacar una sobre todo porque es así la película comercial del festival por excelencia, que es sobre una ficción documental sobre el caos, que se llama Kaostag. Esto no sé qué nada aquí en alemán. ¿Alguien? No. Tú que eres medio alemán, Antonio, ¿no? No. ¿No tienes nada? No. Bueno, es sobre los días del caos de Hannover, ¿no? Pero se montan en la ficción, medio de imágenes documentadas, ¿no? Los famosos días del caos, aquello que los punkis con su cresta bien peinada y liando la saco. Bueno, nada. Y más que destacamos más después. Una, no es en Resistance, esa. Sí. Bueno, está el No Res. Ah, y el No Res. Pero que decimos que es el Noise and Resistance, leí ahí un poco el inicio. ¿Cuál es esa? Noise and Resistance. Es que sí, está en las destacadas ahí. Bueno, es una peli que va también sobre el rollo. Hazlo tú mismo. Rollo punk y bueno, alternativas de. Bueno, pon ahí que lea la sinopsis que queda mejor, pero hablan también, van por varios puntos de Europa. ¿Tú la tienes? La tengo. Sí, sí. ¿La tienes cargada? No. Vale, voy yo. Un documental sobre una escena conectada a nivel global construida sobre la autonomía y la solidaridad ha declarado guerra al capitalismo y el status quo. Siguen los ocupas de Barcelona, los antifascistas en Moscú, los habitantes queer de un aparcamiento autogestionado de Berlín, sindicalistas holandeses o viejos activistas del colectivo que formaba la banda Crass, todos ellos confluyen en un denominador común, la protesta y la música como su medio y herramienta para expresarla. Consecuentemente, dos realizadores han preparado un viaje por la Europa subcultural. En un documental contemporáneo, auténtico y complejo, hablan sobre miembros de la escena Do It Yourself en diferentes países, sobre las motivaciones de los protagonistas, sus aspiraciones e ideas comunes sobre la utopía y cómo, moviéndose entre la realidad y el idealismo, crean un universo paralelo que funciona sobre sus propias reglas. Y yo no sé por qué me he puesto a leerlo en castellano y a traducirlo así cuando está en catalán. Claro, pero bueno, ya está bien. Ya no te pediré que leas ninguna sinopsis más porque casi... Bueno, tampoco queda mucho tiempo. No me pensaba que fuera tan grande. Bueno, eso. Vaya, es una peli sobre el rollo ahí, sobre el gueto. entra tú. Y después destacar esta que es una que es... Bueno, tenemos que destacar las españolas, ¿no? Hay algo más... Bueno, vamos a hablar un poco... Es que no tenemos nada ya de tiempo. Está Filu... Que sí, que hemos empezado ahí 7. Ah, vale, entonces... Es que hay una que hay que destacar, pero bueno, destaca... ¿Sí? No sé, a ver, yo lo tengo aquí. Filo du destino. ¿Esta de qué va? Uy, pero es... Él se va a joder el colega, el director. ¿Por qué? ¿Esto no sale? No, está bien, pero yo no la iba a destacar. Ah, no, yo la destaco bueno, toda, hablaba un poco de toda, yo qué sé. Es que yo sí, no la he visto toda. Es, ¿no? Es un documental sobre los gitanos, la música gitana vale. En Rumanía, ¿no? Un documental del año pasado que viajó ahí con un colega portugués que fue ahí a hacer un documental. A ver, yo voy a ser sincero, no lo vi todavía. creo que va de eso, de gitanos, sobre todo la música, ¿no? Es sobre. Se sigue algunos de los miembros de una banda que era los Taraf Daiduk. Era una banda relativamente famosa, ¿no? Así de música gitana. Y acompaña un poco ahí estilo de vida, influencias musicales. Y habla con ellos. Bueno, rollo gitano, supongo que les habrán robado algo. ¿Qué pasa? Y bueno, ver que puso un comentario cabronazo de decir que los gitanos seguro que le han robado algo. Pero... Si te vas a Rumanía con un mogollón de cámaras y un mogollón de material, no sé si vuelves con todo en la maleta. Y después destacar también que es casi premier, esto se dice, ¿no? También, sí. Y tendremos al director. Habrá alfombra roja. Habrá. Tendremos que buscar una alfombra roja. Y que es el Ride on Reykjavik, que es un documental de un chaval que nos envió también el año pasado. Un chaval que nos envió una peli que está guapa sobre las ocupas de Praga, ¿no? La ocupación en Praga el año pasado, ¿sí? No lo tuvimos. Y este año hizo, tiene un documental que lo acaba de hacer sobre una acción, las acciones, eventualmente la acción más potente de la liberación animal, ¿no? Que fue como unos bombazos que han puesto ahí en dos balleneros, se dice. Sí. ¿Sí, en Islandia, ¿no? En Reykjavik, en el 80 y algo. Pon tú, mira ahí tú. ¿Cuál es? Right on Reykjavik, está mirando porno. No, es que joder, hay un montón que estaba viendo. Right. Qué valentita página. A ver si llegamos. Bueno, creo que del 82 o 84, una cosa así, el ataque es. Los anteriores. Los 80. Los 70. Pues te lo digo en un segundo. Bueno, ¿es del 2002? No. A ver, ¿de cuándo han metido las bombas en los balleneros? Bueno. 1986. Bueno, ahí está. Y fue peña que nunca fue juzgada, ¿no? Y en la entrevista, igual los van a juzgar ahora. Bueno. Y los fue a entrevistar, ¿no? La peña activista, básicamente los que han hecho el sabotaje directamente. No sé si ha prescrito el crimen, supongo que sí, porque ya... 25 años. Bueno, no sé. Eso, y no me acuerdo ahora sí, ¿qué más? ¿Hay cosas más importantes? Bueno, ¿habrá talleres? Después. Sí, se supone que sí. Sí. también tendremos, bueno, este chaval este de Polonia, del festival este también estará por ahí, habrá presentaciones de cortos y ya iremos ahí montando más mejor la cosa. Me están entrevistando a mí casi, ¿no? Sí. Estoy como sí. A mí me gustaría destacar los cortos italianos aquellos, que los he visto y me han gustado mucho, de verdad. Destaca. Además tendrá presentación. Pues son tres cortos de Video de Piste, me parece que se llama la productora que tiene esta gente. Y bueno, se llama los cortos se llaman Semel, bueno, yo no soy italiano. Semele. Wolfhound. Y Canis Canem Edit. Y son tres cortos así como de ciencia ficción, con punkis armados y liándola, ¿sí? En paisajes postindustriales, apocalípticos. Bueno, un montón. Tu rollo. Igual te pueden invitar a algo para la próxima. Y ya está, bueno, solo son cortitos y son curiosos. No tenemos, una falca. Tenemos una falca, es muy verdad. Muy guapa, yo creo que quedaba bien y aprovechamos ya para grabar aquí en directo. Vamos a grabar la falca en directo. Espera, a ver cómo ¿quién dice que hago esto yo? Espera. Tú dices lo primero, este dice las fechas, no, yo digo las fechas y tú dices la página, que a mí me cuesta más decir la página. Vale, a ver, un segundito, que lo preparo, porque tengo que grabarlo. Ah, vale. ¿Destacamos algo más? ¿Alguna película? Bueno, había algunas que no hayáis dicho todavía. Están, por ejemplo, bueno, un documental de Nodo 50 que salió hace poquito, que es como han cambiado los servidores de sitio y es su experiencia cambiándolo. Bueno, una cosa curiosa. La verdad es que por lo menos es modernita, porque la verdad, cuesta un poco... Si alguien nos está escuchando de Nodo, que contesten al mail, porque les pedimos permiso. Ah, bueno. Si es que hay que pedir permiso para estas cosas. Pero sí, y no nos ha contestado. Pero está confirmado. ¿Quién va? Sí, no. Si no, ya contactaremos con ellos. Después está en Quartgrau, que tampoco se... Ah, eso también hay que destacar, sí, sobre las experiencias, ¿no? De Peña, que tiene como... Bueno, es básicamente entrevistas a mujeres que tienen familiares o gente cercana en el teléfono. Ah, vale. ¿Y qué más hay destacado? Pues la verdad es que no creo que me falte ninguna. ¿Saíla? Bueno, ¿había hablado ya de Saíla? No, pero esa es que pues, es ficción. Te cuesta un poco destacar. Es de la misma directora del Noise and Resistance. Uh-huh. Esa chaval alemana, Julia, no sé qué, Ostertag. Ah, y no, sí, creo que había otra que destacar. ¿Qué? Ah, sí, hay una muy buena, que es una historia de los fanzines bielorrusos. Que se ve que después del 2000 ha habido un boom en Bielorrusia. Es que esto, nosotros no hacemos bromas con estas cosas, pero la peña ahí, mira, se arriesga mucho, ¿eh? Y hace un fanzine. Yo no digo que no sabía, que diga que a mí me interesa, ¿no? Pero ahí que tengas una escena de fanzines y la lleves para adelante y en los pueblos llegue, se ve que empezaron desde el 2000. Que te metan un tiro. Claro, vas en el pueblo ahí con fanzine punky y no sé qué, diciendo mal del alcalde, se te pueden tirar a los cerdos, ¿no? Directamente. Y claro, sale mucha peña hablando, ¿no? Pero yo la vi, cansa un poquito. Pero bueno. Es para nota. No, no me lo hubiera imaginado. Los que queráis muchas medallitas, esta es importante que la veáis. Así después estaréis ahí. Es verdad. Diciendo, yo aguanté el tostón de tres. No, que tampoco. No, no es tan larga así. ¿Y qué más? ¿No destacamos nada más? No. Vamos a dejarlo estar, ¿no? Ya. Es que no sé. Ya iremos concretando más. Ha quedado todavía un programa. Yo ya la he mirado toda desde aquí. Mira, en la página de las promos están muy guapas, ¿eh? En las promos. Es que como hemos separado los cortos, los hacemos aparte, pues ahí faltan cosas. A la derecha puedes mirar los promos. Las promos, sí, la promo, las promos, pero la promo. Si no se ve, no tiene. De hecho, tendremos una promo estrella que la están acabando. Hay que ponerla ahí después del próximo programa. También la pasaremos aquí. Es verdad, la otra cosa, ¿no? No, la falca. La falca. No, la otra. Muy bien, pues vamos a poner la falca y hacer el jueguecito este de intentar hacerla en directo y a ver es qué fácil, pasa. ¿No? Y allá vamos. Yo, Festival de Cine. Tú dices Festival de Cine tal, ¿eh? Y yo digo las fechas y el Antonio dice la página. Muy bien. Bueno, pues ahí vamos a hacer una falca en directo. Bueno, a medio hacer, que ya está la mayor parte. Vamos hecha. A medio en directo. Y eso, allá va. Vais a escuchar en primicia. No os pongáis nervios. La maqueta de falca de cuña del Festival de Cine Anarquista de Barcelona 2012. Lo que vamos a ver ahora es algo realmente sensacional. El banco independiente Flagstaff de Arizona fue atracado la semana pasada por un grupo terrorista llamado Ejército Ecuménico de Liberación, y ellos mismos tomaron la película del atraco mientras lo hacían. Espere a verlo. ¿Quiere decir que rodaron esta película mientras estaban atracando el banco? Oh, ¡es realmente fantástico! Niño, inmediatamente. ¡Palo, palo! ¡Qué mierda de pantalla! ¡Arroja la bomba que escupa metralla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si te tiras bastante! ¡Para lo pensó antes! ¡No! ¡No te tiras delante! ¡Es el séptimo arte! ¡Es el séptimo arte! Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. 16, 16. Ah, esto es en catalán. Repítelo, acaso. Buena. Bueno, la grabamos después. Ahí. No, repítelo. Ahora lo digo en catalán. Voy a hacerlo otra vez. Joder. Que estamos sin tiempo, tío. Se acabó. Bueno, ha sido divertido. Seguro que quien la haya escuchado se ha partido la caja con nosotros. Qué habilidosos somos. ¿Qué quiero decir en catalán? Bueno, voy a poner la canción entera. Ponemos, bueno, nos despedimos, sí, pongo la canción del ya, festival sí. entera, ponemos la del Always Look on the Bright Side y ya nos escuchamos dentro de 2 semanas porque nos estamos quedando sin tiempo. Y para un día que hacemos el programa bien, pues lo vamos a acabar bien. Vale. Adiós. Pues bueno, hasta dentro de 2 semanas. Salud y esas cosas. Bueno, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Ya sabéis, pondré en el Facebook la encuesta que me ha dicho. Uy, será el lunes 30, un día antes del 1 de mayo. Así que vamos a tener programa estrella. Podemos, bueno. Que pondré en el Facebook la encuesta esta, ¿qué preferís que os peguen? ¿De qué manera preferís que os peguen? ¿O qué? Que estoy hablando, no te pongas ahí. No, decía que si es un día antes, no será un programa hombre, aburrido. Pero hay información, más que va, hombre, es previo. Sí, tú convocando las protestas violentas, así, sí. Para que nos vengan aquí a detener. ¿Qué? Bueno, hay que seguir con algo. No, que estaba despidiéndome, pero te has puesto a hablar ahí a tu rollo. Perdón, ¿y se escuchaba? Sí, no, que claro. No. Pues eso, nada. Que ya nos escuchéis por podcast, lo colgaré en cuanto pueda y... Lo de la encuesta es muy importante. Eso estaba diciendo, que preferís que os peguen con pelotas de goma. Después lo enviamos a la Consellería de Interior. ¿Con el arma que hace zombies o con...? No, la pondremos unas cuantas, porque hay muchas, ¿eh? Para escoger. Sí, hay bastantes. Sí. Pues eso. Y si nos contestáis muchos, igual hacemos un sorteo. Bueno, sí, ala. Aquella camiseta que no se ha regalado nunca, ¿no? Exacto. Porque nadie llama, entonces... Claro, si nos llamaran o mandaran un mail a antesmisdientes@gmail.com. Nos vemos, escuchamos dentro de 2 semanas y a liarla y eso. Chao. Un mundo mejor, ilusión y fantasía, pipa. papas, chocolate, caramelos, palomitas. Sesión de tarde, sesión de noche, con todos los héroes del celuloide. Historias para niños, historias para viejos, visite nuestro bar en el entresuelo. Guión original para revivir la vida cotidiana en la guerra civil. Robamos la pasta y si me acuerdo no te he visto. Nuestros desnudos son justificados. No hay presupuesto para vestuario. Somos incapaces de robar algo decente. Vivimos haciendo esposa de detergente. Venecia, Berlín y San Sebastián. Sobornamos al jurado para poder ganar. They say